pensarlo bien y... Creo que él se salió o se largó, como me estoy dando cuenta. ¿Por qué chingados esperas? Necesito hacer algo. ¿Sigues ahí? Sí, sigo aquí. Necesito hacer algo. Pero si no tengo. Ahorita entro. A ver, ya estoy aquí, ya estoy aquí. A ver. A ver. Timo, estoy aquí. Sabes lo que quiero escuchar, ¿no? Dilo, no hay otro modo. ¿Qué? Mira, Pide güey. disculpas, señor. Fuera de joda, güey. ¿Tú crees que yo quiero perder mi tiempo en seguirte jodiendo, güey? Pero si no dejas de hacerlo, yo te voy a seguir jodiendo, güey. Oigan, chicos, dejen las pinches amenazas y sean hombres. Ya lo Saben sé, que ustedes la güey. cagaron. Ley, Es que lo veo saben que muy la cagaron. indeciso, güey, y necesito saber que No, de verdad quiere necesito hacerlo, güey. hablar ¿Me con usted estás ahora, no con extorsionando, ustedes. cabrón, o qué onda? No está extorsionando, güey. Ya la neta. Pidan disculpas. Ya deja el maldito tema muerto, ¿no? Eso era lo que realmente trataba de hacer. Que tú, Vivi y él, ya, dejar el maldito tema muerto. Para que cada quien continúe su vida. ¿Supuesto? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? O a Luigi, Alex, ¿estás dispuesto a hacerlo? Nada de presiones, güey. Nada de presiones. Ya. Mira, fuera de joda, mira, espérate, le voy a decir. Ya, No, amiga. no quiere hacerlo, no quiere No, hacerlo. no tengas pinche orgullo, nada. Ya, güey. La neta. Para que tengas ya una vida normal. Ya sea viendo los desmadres y lo demás. Solo Mira, ya. Sí, de hecho, Puta mosca. mira, tú, mira, Waluigi, güey, mira, te convertiste en la burla del motoanexo, güey, en la burla del proyeposteo, güey, en la burla de No, un no, no, posting, güey. no. Me Todo lo convertí que en te un pinche pasó, lolcow güey. por las pendejadas que te pasaron. Sí, te convertiste en un lolcow, güey. Y porque tú quisiste, güey. Todo Y te esto lo pudo digo, evitarse. hey, y te lo digo Entonces... como amigo, y aquí traigo a una persona que está dispuesta a no estar hablando de fregadas. Ya. Basta con las pendejadas y todo lo demás. Porque yo viví también la experiencia de ser un pinche charlatán y pagó con las mismas consecuencias. También traicioné una amistad y me pasó lo mismo. ¿Por qué es que me metí? Porque no quiero que a ti te pase la pinche pendejada que a mí me pasó el año pasado. Por eso me metí. Y no lo quise decir allá, porque Scruffy y los demás no me agradan. Y lo siento. No, no. Por eso me Sigo, metí. sí. Sigo, pues como te digo, esperando que él esté dispuesto a hacerlo. A ver, quiero escucharlo. Solo Yo ya, estoy dispuesto, yo paren estoy el pinche dispuesto. rollo. Entiendo que planearon su venganza por las pendejadas que pasaron. Y está bien. Y no hay Mira. justicia en internet. Y ustedes hicieron su justicia. Waluigi, perdiste muchas amistades por esto, güey. Yo sé quién te mandó a la verga, güey, y quién no, güey. Yo sé quién fue, güey. Todo por esta mamada, Waluigi. Que por cierto, tú quisiste que pasara esto, güey. Sabías que yo era un acosador y que tenía grupos de acoso, güey. Lo sabías, güey. Yo te Güey, lo dije. güey, deja tú de los grupos de acoso y lo demás. Como usuarios de internet vamos a hacerlo. Queremos vivir una vida en paz, no que se estén poniendo en cada grupo donde están. Porque obviamente por las coincidencias van a terminar en el mismo grupo. como en ese desmadre. Por eso les digo, ya lleven la maldita fiesta en paz. Entonces, ¿ya? No, no, pues yo estoy dispuesto, estoy esperando oírlo a pues él, empieza pedirle tú. perdón. Y nada de, es que, no. Los dos se piden disculpas. ¿Disculpas? Yo te pedí disculpas. Ambos. Por supuesto que me pediste disculpas. Ya empieza, Artas. Empezar, ¿qué exactamente, Timo? Ay, mira, los dos se tienen que ya cerrar el resto. Tráguense su orgullo por ahora y razonen. Solo discúlpense ya. Ay, mira. A ver, ¿cómo? A ver, ¿estás diciéndome que yo le pido disculpas a un sujeto que se metió con mi familia? ¿Yo en qué momento me metí con no tu me familia, entiende. Cabrón? Mira, puta madre, güey. No vuelvas a Estás decir tus bien putas mareado, mamadas, que güey. sabes bien lo que hiciste, pendejo. Sabes bien lo que hiciste. Pruébalo. Sabes bien lo que hiciste, maricón. Pruébalo. Sabes bien, güey. Pruébalo. Pídeme putas disculpas. Pruébalo. Güey. ¿Pruébalo? Ey, si tienes las pruebas, pásalas, por favor. Pero si las pruebas las borró cuando yo le dije. Luis. Dejó nomás la puta publicación mía, donde ponía a dos familiares míos diciendo, vayan y díganles que es pedófilo. ¿Yo en qué momento publiqué esa mamada? ¿En qué momento lo publicaste? ¿Quieres que te lo muestre ahorita, imbécil? Pruébalo. Ahí está la puta publicación con cero likes, porque nadie te dio bola. ¿Dónde la colocaste? Ahorita se la paso. Es que puta madre, güey, me piden pruebas. ¿Qué prueba esto? ¿Prueba esto? Él sabe lo que hizo, güey. Él lo sabe, güey. Es que vamos a hacerlo mejor. Yo les pongo un pinche acuerdo entre ustedes. No se vuelven a hablar. Pero no por meterme, pero la neta. Ambos no tienen una parte en eso. Pero no por meterme. No, yo te entiendo eso. Continúa. Los dos ya no se cruzan ninguna palabra. Tú dejas de joder tanto a Bill como a los demás. Y no metes a eso de eso. Y tú, por favor, ya no lo menciones. Que ninguno de los dos se mencione. Que cada quien siga su propio desmadre. Si sus grupos se pelean, ya es pedo de eso. Con el desmadre de Victorino y con lo de Bebí. Pero ya no se estén involucrando entre ustedes dos. ¿Les parece el acuerdo? Yo no veo problema, pero que el maldito me enseñe la maldita prueba que me tanto mama. Güey, con pruebas o no, tampoco estás dando pruebas, ya. ¿Les parece ese trato o no? Pues es el trato que yo le propuse a él, justamente. Nunca propusiste ese trato, cabrón. No, ¿sí? Perdón por interrumpir. Perdón por ¿sí? Come caca. Pero ya, tus peleas no van a ser nada lógico. Ahora, los dos. Pero no por eso, Seth, perdón por eso, Bolívar. Pero la neta, ya, acéptenlo, porque si no, lo único que van a hacer es seguirse prolongando un desmadre, otra tras otra, y van a terminar con el pleito de, déjame colocarme, en un disco de anglosajón, dos usuarios terminaron con un pleito casi similar en Minecraft, que literalmente terminaron saltando la casa del otro. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero llevar con eso? Que los dos ya lleguen a un acuerdo de que ya, ninguno se va a estar chiflando y que ya se van a hacer desconocidos de internet. Pero es que, a ver, mira. Si yo desde un inicio. Hagamos esto. Si este pendejo lanza la primera piedra, lo mandamos a la chingada. ¿Mandamos? Porque sí. Si yo no hago nada, él no va a hacer nada. Nunca digas en plural. Nunca digan en plural. Lo siento. Si estoy algo son ya dos incomodado. Aquí, tranquilo. Son dos personas que están aquí. Son individuos individuales. Sí, o sea, lo sé. Por eso quiero dejar eso en claro. Por eso, un cese indesiste. Ninguno de los dos se va a estar jodiendo a la madre. Y ya. Se verán desconocidos de internet. Ni una mención por un lado, ni la otra. Ni que por amistades por los demás y lo otro. Sino el otro está en su simple derecho de joderlo hasta donde pueda. ¿Les parece el trato o no? Entonces. Me va a parecer. Hasta ¿sí que o me no? Pida perdón. Pues pide disculpas por lo que hiciste. Y ¿yo al mismo qué tiempo. Hice? ¡Tú no! Ah, bueno. Pídelas. Discúlpate. Ay, Dios mío, santo. Pareces un puto niño, Waluigi, güey. Y de muy pequeña edad, güey. Que estaba calmándome un poco. ¿Cuál es tu puto problema, güey? Dios mío santo. A ver, señores. Un documento de 62 páginas, Waluigi, güey, por favor, pide disculpas, güey. Ya. Lo dice el pendejo que por favor, puso güey. Fotos. ¿Por qué la? ¿Tú sabes come caca, güey? Te lo voy a decir así de simple, güey. ¿Simple qué? Dímelo. Come caca, solo ¿Sabes? eso. Con esto vas a poner tu ataúd. Te estaba dando una solución simple. Yo nada más Es que es pediré guayú. disculpas solamente por haberme investigado lo que pasó con Random Ware y Vic y ya. Porque nada más tuve esa curiosidad. Lo demás que pasó no tu no sé. Incluso con lo que mencionas de tu familia, tampoco me lo sé. Es más, Entonces, me ¿sabes lo qué tienes que comentaron a hacer? mí, aquí lo voy a decir para que lo sepas bien. Me dijeron, oye, güey, ¿tú publicaste esto? Ni puta idea. Waluigi, Te lo estoy diciendo así, sinceramente, y Güey, por eso estoy te pidiendo estás la dando un disculpa si de tú que haya crees que alguien eso que lo dijo, pasó. entrégalo. Mira, se lo estuviste pasando a ciertas personas, güey. Del servidor de Sayalan, Yo no estoy en ese güey. servidor Waluigi, no mientas, desde... güey. Espera, No Sayalan, mientas, pero en Mick me salió, me sacó ahí cuando empezó todo el desmadre, pero yo nunca doxé a nadie de ahí. tú no sabes doxear, no doxeaste a nadie. Lo Exacto, que entonces, ¿por hiciste, qué lo que carajos me hiciste. estás diciendo? Espera, espera, ahí está. Entonces, ¿por qué me dices, ay, es que tú publicaste los perfiles de mis familiares cuando ni siquiera los conozco? Imbécil, Listo. mi perfil personal lo pusiste en Facebook. Sabes bien quién soy porque en tu puto En tu documento mencionas perfil mi nombre. personal yo no puse Mencionas mi nada. nombre. Y En en mi perfil Facebook yo no te personal puse nada. me Ni comentan mis publiqué familiares. nada en tu grupo de ningún Dios mío Doomposting, nada. santo, vale. Lo siento, yo no hice nada de eso. Eres un puto niño chiquito, güey. Yo ya pedí disculpas, cabrón. No me has pedido disculpas por nada, güey. Ah, solo pide las disculpas, Mira, Eric. es Vos, a que final de cuentas, es una solución simple. espérate bien, mira. Waluigi, no hay nada que tú puedas hacerme, güey. Eres un pendejo sin influencia, sin seguidores, sin nada. ¿Qué vas a hacerme? ¿Por qué no quieres pedir disculpas? Seth, deja tú de que uno tenga una influencia. Es por el tema de la moral. Al final de cuentas, la vida de un charlatán es el tema este, de que al final de cuentas va andando, andando, andando, haciéndose de un renombre falso y termina la consecuencia así. Yo ya lo viví. Pues es que yo Y o también lo sea, viví. güey, pues se los estoy diciendo aquí. Y esto es un simple, o sea, un cese y desiste, o sea, ninguno de los dos ya se esté jodiendo. Ahí no disculpas, solo lleguen al acuerdo de que ya no se van a estar jodiendo entre los dos, ni una mención de uno ni el otro. Y a la primera que uno de los dos se entere, ahora sí tiene el derecho de joderlo hasta donde más no pueda. Hecho. Lo siento. Listo. ¿Lo sientes? Dilo. Pues sí, así lo puedo decir, es la Dilo. verdad. Dilo. Lo siento por toda esta pendejada que se volvió grande. Solo dilo. Yo pido una sincera disculpa por todo esto que la verdad se excedió por nada. Espérame tantito, voy a grabar eso, espérame tantito. Quiero grabar tu disculpa porque no quiero que pase lo de la primera vez, güey, que me pidiste Lo disculpas siento, y ya luego te terminamos seguiste. esto, amigo. Al No, no, menos no, que no, tú... no, no, Pe no, no, no. no. Cuando se hace un pacto, se requiere algo firmado. En este caso va a ser la grabación. Sí, porque mira, si él sigue, le voy a Ambas decir, mira, partes se aquí me pidiste graben. disculpas, aquí, aquí, aquí. Así que así Sí, y está yo soy bien. de pinche testigo. Ahora. Sí. Y que él me pida disculpas por igual. Sí, ¿Te así parece de será al acuerdo? menos. Ay, puta madre, espérame tantito. Es que fuera de bromas, es lo mejor, para que ya este pleito termine. Por supuesto que sí es lo mejor. Incluso cuando yo le dije a Grand Master que nos iba a dejar en paz este imbécil, pues se alegró, güey. Pero pues luego siguió, güey. O sea, ya, los dos van a tener la firma que va a ser el pinche audio de cada uno y ya. No Claro, sé si van a por estar jodiendo. supuesto, yo quiero el audio y ahí se va a dar, ahí está, como tú dices, güey, el testimonio y todo, güey, de que, a ver, Y yo ahora estoy sí, de testigo, o pídeme, sea, sí, tú estás de testigo, güey, yo estoy de testigo, o sea. a pesar de que, pues, no confío mucho en ti, Legoshi, pero estoy seguro que si preguntara, oye, tú estabas de testigo cuando me pido perdón, dirías que sí, güey, confío en eso, güey, O sea, a ver, sí, te digo, a al ver, final de vaya. cuentas, a mí qué diablos me puede hacer, te digo que soy un pinche fantasma. Sí. A ver, ahora sí, Waluigi. Ahora sí. Hazlo, hazlo. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, que ya está grabando. A ver, Hazlo, hazlo. pide perdón por lo que hiciste, porque sabes que todo era mentira, bro. Dilo, dilo. Porque todo era mentira. Sí, sigue esperando Hazlo. que diga. No voy a considerar eso. Nada más voy a ser honesto en una cosa, que todo fue que exageró y nada más, pero mentiras no sé en Y qué pide parte se refiere. disculpas por lo que hiciste. Rápido. A ver, dime una cosa, ¿qué era verdad de lo que dijiste, güey? De mí, de Vic, de Rick, ¿qué era verdad, güey? ¿Verdad, tu puta madre? Dios mío. Al final, dilo ya, con esto se terminó. No quiere hacerlo. Ya hazlo. Te conviene este pato, porque al final de cuentas ya es un cese y desiste. Hazlo. Yo pido una disculpa por todo evento que haya pasado. ¿A quién y a quién? Es que, mira, si soy honesto, lo de Rick nada más fue muy poco. O sea, realmente no lo conozco. Quizás a Vic tal vez. Y a este... No, no, no. Espera, estoy A Vic, comentándolo a así. Gran, dilo. ¿A quién? A ver, otra vez. A Vic, a Gran, a Rick. Adelante. A ver, otra vez. ¿Ah? Ah, ok. Como decía, ah, sí. Lamento por los eventos que pasaron. Ay, Artas, ¿qué estás haciendo? ¿Ya? Estoy esperando Bien. la disculpa, güey. ¿Ya? Hazlo. Ok, ya. Hazlo ya. Y nada del juguetón de... Ya le estoy grabando, güey. Habla, habla. Pues estoy esperando a ver sí, cuándo se callan. Sí. ¿Ya? Bien. Ah, como decía... Ah, sí. Ok. Yo pido una sincera disculpa a Vic, a Grant, por las situaciones que pudieron haber pasado. No, ¿qué pasaron? O sea, quizás pasaran más, pero no estoy seguro. Pero bueno. Otra vez. Mando esta sincera disculpa a Vic y a Grandmaster por los eventos que pasaron. ¿Así? También amigo y aceptan. Pues no inviertes nada que dijeras que tú realmente hiciste algo contra mí o algo así, o que yo te doxié. Nah. Come caca, güey. Es lo único que diré. Pero bueno, aquí voy de nuevo. Le envío esta sincera disculpa a Pig, a Grant y a Septan por los eventos que pudieron haber pasado. ¿Hola? Yo sigo aquí. ¿Se fue o qué no? Güey, estoy esperando. Dilo en voz alta. Güey, lo dices y te cortas, güey. Pues come caca, ya lo dije. No, vuélvelo a decir. Perdón por esto, pero la neta, se requiere eso. Si quieres que una de las partes contribuya, tienes que contribuir. Es el chiste de esas cosas. Nah, yo no le creo. El güey sí lo grabó bien y ya. Que coma caca. No, quiere repetirlo. No, porque te cortas cada rato, güey. Mira, voy a poner a grabar. Come caca, güey. Quiero que diga la disculpa, güey. Ya. Ahí está. Maduro, ya, y esto, ya. Pues al chile que se coma caca también no fue mi... Oh, ya, volví. Tenemos que hacer esto porque si no, más adelante el conflicto va a crecer tanto que no va a haber pinche control. Que los grupos valgan verga, lo siento. ¿Ya? ¿Qué grupos hablan? ¿Ya puedo volver a grabar o qué onda? ¿A grabar? Pero pues no lo has dicho, güey. Pues estoy esperándote. Mira, güey. A ver, cierra ya tu dilo, puta boca ya dilo, y ya, cabrón. Cierra tu puta ya boca. Ya dilo, imbécil. Dilo, que quiero irte ya. Ya estoy grabando. Ya dilo, ya, dilo, ya dilo. Ya veo dilo. Que te estás jalando. Te la cállate el puto hocico. Ay, ay, ay. ¿Puede contar una disculpa en general o no? Pues es lo que hice por primera vez. No le gustó. Mira, Mencioné a vamos los tres los dos, güeyes. ¿ya? Tampoco. ¡Ey! ¡Ey, ey! Vamos los dos, grábalo juntos, Fer. A ver, aquí En voy. nombre de... Mira, en nombre de los dos, pido disculpas por todas las pendejadas que he llegado a hacer y en lo cual llegamos a hacer. A ver, aquí voy, La neta ¿vale? no era justo y honestamente uno no espera las consecuencias que se debían llevar. A ver, aquí Una voy de sincera nuevo. disculpa a Vic, una sincera disculpa a Gran por todo lo que pasó. Una disculpa para las personas a las cuales se metieron en este desmadre. En plan, pues nadie puede ser el enemigo de una buena amistad. Una disculpa también a Tizet, porque no es justo lo que pues, te pasó. Y lo hago en nombre de este Valí. Sé que Mira, no lo puedo Legoshi, hacer. sí, sí se grabó, güey. ¿Cómo sé yo que él de verdad va a quedarse callado y no va a hacer nada si ni Porque yo lo siquiera voy a estar quiere pedir defendiendo. disculpa, güey? Pedí la Porque yo lo voy a estar disculpa. defendiendo. Que tu internet sea del culo no es mi problema, amigo. Puta madre, el internet es el tuyo, yo no escuché nada. Mira, Estoy literalmente Valigi, cerca del módem, tarado. ¿Quieres otra vez la disculpa o no, cabrón? ahí va, ira, espérate. Voy a empezar a grabar en 3, 2, Ah, espera, espera. 1. Espera, Listo, listo, ¿qué? listo. Espera, ¿qué pasó, Ya. Legoshi? Ya pide la disculpa como lo que te di de ejemplo. No, reinícialo de nuevo. Hartas. Por favor, una última vez. Y nada Ya, de la estrategia del... Espera. Y nada de la estrategia del toma el dedote. Esa madre no funciona en nada. Los alemanes lo mostraron en su tiempo. no sé a qué te refieres, pero como sea. Ya, tú dime cuándo. Antes que tienes que decir esto. Espera, perdón, eso. Tienes que decir esto, porque al final de cuentas, de caca no, ya, estás demostrando literalmente que eres un Tienes que niño. decir esto, porque al final de cuentas. Sí, o sea, solo tienes que decir. Pido una disculpa por todas las cagadas que hice, por todas las cagadas a las cuales involucré a terceros, otras que por DM estuve jodiendo amistades en común, que la verdad no debí de hacerlo porque el pleito era personal y la neta, me siento arrepentido. Lamento a las personas involucradas, tanto a Bit como a Gran, como involucrar también a Zedan en este desmadre y por haber hecho lo que hice. También una disculpa por estar jodiendo a las personas, ya sea a Witch o a Crash, por DM, involucrados en una tontería en la cual no debía de estar involucrado. No, sabes que lo voy a decir, pero la verdad ni siquiera ellos deben ser mencionados. ¿Te parece así? ¿O tienen que ser los nombres? ¿Para qué mencionarlos? Como sea. Tienes que mencionarlos. Tienes que mencionarlos. Güey, si al final no quieres grabar eso, porfa, solo no lo juegas más. ¿Vale? Es que mira, Legoshi, hablo en serio, lo necesito, güey. Para No, si ya. este tipo Después sigue de diciendo que todo. yo miento, que yo soy esto, que yo soy esto, yo puedo decir, este tipo a mí ya me pidió disculpas aquí por haber hecho eso, porque sabía que no era verdad. Aquí, listo. Yo lo dudo aún. Así de fácil. Ya. El chiste es, luego de que termines así, tú no quieres Pero hablar de es que eso. llevamos media hora hablando de la puta disculpa. Si me lo hubiera dado, ya hubiera terminado. Sí, porque al Mira, final voy a no quieres empezar a hablar de grabar, eso. Waluigi, ahorita en A ver a qué 3, horas. 2, 1, ya. Yo. Ok. Vengo a comentar esta sincera disculpa a toda persona que pudo haberse involucrado o afectado por mi culpa. Entre ellos a Kurashu, señor Huicho, Grandmaster, Vic y Septan. Ya sea por intentar contactar para resolver o explicar la situación, ya sea por incluso intentar no, que no se metieran en este tema. También a Neo Arce Spidey le pido una disculpa por esto. Y sí, creo que ya serían todos. como sea. Espera, tantito, lo voy a escuchar. ¿Cuánto tiempo? Espérate, lo estoy escuchando, espérame tantito. Ahora promotor, que vas a eliminarle de Facebook. ¿Vale? ¿Cómo? Ay, perdón, el puto avión voló. Vas a eliminar las redes que tengan en común. Mira, güey, quedó perfecta, güey. Quedó perfecta, güey. Te toca tu parte. ¿Qué? Güey, él quería eso para eso. Ahora lo que él va a cumplir es que literalmente no te va a estar jodiendo. Exacto. ¿Cómo? A ver. Yo, a ver, Waligi. Yo, ¿de qué me tengo que disculpar? Dímelo aquí. Dímelo. Yo no sabía tus pedos en sí. Y todavía me metías en esa mierda. ¿En qué te metí, güey? Yo no sé qué pedos tenías tú con Vitorino. Y me vienes a decir que soy un... el perrito faldero de Vitorino. Y yo me quedo de... güey, ¿de qué vergas estás hablando? A ver, mira, voy a decirte una cosa, Waluigi. Yo te dije que Vitorino era pedófilo, güey. Te pasé pruebas. Están los videos de Big, güey. Tú me dijiste literalmente que no te importaba, güey. Te digo por qué no me importa, porque ese pedo es tu problema, no el mío. Tú me preguntaste. Te lo pregunté porque dije, a ver, entonces, ¿qué onda? Busco en la parte del chat, de lo que es el chat archivado, y no encuentro eso. ¿Cómo por carajos, eso no? Te di tiempo, güey, para entender tu pedo, cabrón. Güey, deja tú las groserías ya. Porque posiblemente el Vitorino o alguien ha llegado o lo eliminó. Aquí el malentendido que hicieron es... el vato te afirmó de que el sujeto era literalmente tremendo peligro. No es en plan de darle la razón, sino porque vean la obviedad. Al final se dio un malentendido y ahorita están peleando por esa pendejada. Porque uno de los dos se sintió traicionado. ¿O me equivoco? Mira, ambos nos sentimos así, vamos a ser honestos. Sí, pero a ver, no hay peros, nos sentimos pero a ver, por pero igual. Espérate, no, espérate. Es que espérate, me estás diciendo bolas, que cállate. Me estás diciendo que yo te metí en pedos, que no te yo en qué momento te metí a ti, güey? Güey, por como suena le te pidió ayuda. ¿En qué momento te metí a ti, tú, Peasan, en qué momento te metí? Se supone que eran compas, ¿no? Sí, sí, éramos amigos. Dime, ¿en qué momento te metí, Peasan Pecton? Tú, Waligi, ¿en qué momento te metí yo en el pedo de Vitorino? Dime, güey. Cuando tú mismo estabas de paranoico... A ver, ¿me dejas terminar? Gracias. Como lo decía, desde que tú estabas sacándome de onda todo el tiempo, diciéndole a mami, que este güey eso, que este güey que yo me sentía incómodo, porque yo me quedé de qué tan cierto es, yo no sé. O sea, si hubo mira, escúchame bien, pusiste sus pruebas, sí, y por eso dije, pues a ver, voy a investigarlo por mi cuenta, ¿cierto o no? ¿Lo investigaste por tu cuenta? Sí, porque por alguna razón está un chat general archivado, ¿me entienden? ¿Sabías eso, Seth? ¿Desde cuándo, güey? Sí. ¿Desde cuándo? Y entonces puede ser malentendido, entonces están peleando. Sí, es la verdad. ¿No? Si soy honesto, ¿no? Así lo sentí, ¿no?, todo el tiempo. Oye, estás mintiendo, Waluigi, güey. No, ojalá el fuera mentira, el pleito no fue por eso. Pero no. El pleito no fue por eso. Oh, Dios mío, ay. Fue uno de esas partes, para colmo. Luego fue lo de Vico, obviamente. Ey, esto es nada más para aclarar el punto. Seth, confirma, ¿qué carajo pasó por lo que tú recuerdas? Mira, a ver, yo te lo voy a decir, güey. Mira. Y nada interrumpir. Porque nada interrumpirme, Waluigi. Lo que pasó fue que yo le dije a Waluigi que alguien lo iba a joder, cosa que era cierta. Yo le dije, "Ey, güey, te va a joder a alguien, bla bla bla bla." Y él me dijo, "¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? No sé qué." Y yo le dije, "Mira, güey, puedo hacer que no te jodan, güey. Pero andas jodiendo a Grandmaster, al güey de Rig y Vic. Tienes que dejar de joderlos, güey. Y no te pasa nada, güey. Nada. ¿Y qué me dijiste tú, Waluigi? ¿Me puedes responder lo que me respondiste? Tú me pediste borrar los hilos, los borré. Por supuesto. Yo no sé quién fue el que... Mira, aquí viene algo. Yo no fui, o más bien, yo no sé quién fue el que puso el hilo de Vic en Wayback Machine. Es lo único que te puedo confirmar. Ese hilo está en tu documento de 62 páginas. Sí, ese hilo estaba. Pero yo no puedo... Oye, pero es que ya no... Ya, es que eso qué tiene que... A ver, es que ¿qué estamos discutiendo? Si ya a ver, ¿me llegas a terminar? A ver. Es que, perdón por esto, se los voy a aclarar. Lo que se está discutiendo con este es el origen de su pleito entre ustedes dos. Para luego, ahora sí explicar... Yo te voy a decir el origen, Legoshi, y te lo voy a dejar bien en claro, güey. El origen fue que yo le dije a él que lo iban a joder, que podía ayudarlo, pero que tenía que dejar de joder a Vic y a Rick. Y a Vic y a Grandmaster. ¿En qué momento jodí a Rick, cabrón? A Grandmaster y a Vic, me equivoqué. Entonces, me equivoqué. A ver, ¿tú metiste a Rick? Dios santo. Deja que termine de hablar. Como compa, se lo pido. Deja que termine de hablar. Sí, está bien. Que termine. Oh. Te estoy diciendo. Ya, apresúrate. Waluigi, güey. Tú recuerdas bien esto. Yo te dije, güey. Ey, Waluigi, güey. Van a joderte, güey. Puedo hacer que no te jodan, güey. Tienes que dejar de joder a Vic y a Rick. Perdón. A Vic no. Y a Grandmaster, güey. Y a Grandmaster. Ah, ¿escuchaste bien? Vic, Big Board y Grandmaster. Esos. Tú no me dijiste quién es el que me iba a joder. Por supuesto que te dije quién es el que te iba a joder, güey. ¿Quién era? Y te dije que yo podía hacer que no hacerlo. Vitorino, güey. Te lo dije, güey. ¿En qué momento? ¿Sí? ¿En qué momento? En el momento en el que dijo que te había un foro changos y que le estaba dando mala imagen a su server de mierda, güey. En ese momento. Si fuera tan cierto. Güey, te iban a usar de pinche cabeza de turco. Waluigi, ¿por qué crees que te bajaron de admin, güey? Y luego de mod. Y luego te sacaron, güey. Y luego fuiste y pediste que te metieran otra vez. ¿Por qué crees que pasó todo esto? Yo no hice ni verga ahí en Foro Changos. No, de cabeza de turco, güey. Dios mío santo. O sea, el güey prefirió más bien mantener la imagen de su grupo a tenerte como usuario por haberte metido en el foro de... Mira, voy a ser honesto en esta parte, ¿ok? Zebdan, ¿por qué carajos no fuiste honesto antes de todo esto? Solo eso. ¡Te lo dije! Ni lo dijiste en llamada. Solo te dije, pues perdí el rol. Pues no sé qué pasó. Voy a ver qué pasa. Y volví a entrar y ya. Pero tú nunca anticipaste o me comentaste algo así. Gracias por nada, idiota. No, es lo único que diré. Juro por Dios y por mi madre. No, que te lo dije. Ya, te lo se dije, acabó. Esto se tú acabó lo sabes. Ya. Tú yo lo no sabes. Sé. Ya. Ni comentaste eso, nada, aquí ya, se acabó. ¿Siguen ahí? Sí, seguimos aquí. A ver, se los voy a definir así. Él tenía la libertad de no decírtelo como ser humano por un simple detalle. Aunque fuera tu amigo, no siempre son sinceros entre ellos. Él no te lo comentó, no por fines de pinche interés ni nada. Porque al final de cuentas, él estaba en su libertad de no contártelo o contártelo. ¿Entiendes ese punto? Y pasa mucho en la sociedad. Como sea, ya de no hecho, importa. Como le digo, yo le pediría disculpas, güey. No, si yo hubiera iniciado, güey, o algo. Pero yo no hice nada malo en realidad. Yo lo que quería era ayudarlo. Todo esto pudo evitarse, güey. Waluigi, tu identidad seguiría siendo anónima. No hubieras perdido los amigos que perdiste, güey. No te hubieran baneado los seres que te banearon, güey. No hubiera sido la burla de ciertas comunidades, güey. Si me hubieras hecho caso y era por tu bien. Y como tal, ¿quieres que te sea honesto? Como me sentía hostigado, es que sí, es la verdad. Como estabas así, tipo chingue y chingue, de que ya borrara, y yo me dije, pues, ¿qué o qué pasó? Ay, como sea, yo ya perdí mucho para tener a alguien como tú. No, gracias. Es porque tratan de recuperar su esta, es solamente para. No, ni siquiera. Yo. Ya no importa, se acabó. Bueno, como la única sea, disculpa no que pudiste, no. Puedo pedir mínima, es que pudiste haber anticipado todo esto. Nada más eso. ¿Anticipado qué? Nada más eso. Ey. Aquí sí tiene un punto. No es por la razón, pero sí tiene un punto. por no haberle comentado mientras eran amigos. Pero es que sí se lo comenté. No lo hiciste. Sí lo hice y tú lo sabes. No. Yo sé que no. No es por abusar ni nada. Es que Legoshi, mira, yo soy honesto, güey. Soy honesto, güey. En estas cuestiones, güey. No he mentido en nada, güey. Incluso pendejadas que pues no tengo que admitir, las que admito. Fue peor. Espérate, espérate. Pendejadas tanto que no tengo que admitir, las como admito, güey. Es lo mismo. Pendeja, escucha bien, escucha bien. Pendejadas que son perjudiciales para mí, cuando me las preguntan, las admito. Las admito porque yo no miento. Yo y lo dudo yo a ahora. Este vale se lo dije, güey. Se lo dije. Hoy se arrepiente de no haberme hecho caso. Está bien, está bien. Si te arrepientes de no haberme hecho caso, está bien. Pero mira, yo te lo dije. No me lo dijiste nunca. Wally, te lo voy a poner así. Si eres un ser humano, tienes su libertad de demostrar que eso. Ya no, no, o sea, sí, lo entiendo. Pero ¿sabes qué? O sea, está bien, no importa. Ya pasó esto. Ya, pasado, pasado. Pues bueno. Ya él tiene lo que quería. Ahora, sí, que ninguno de los dos va a estar conmigo a partir de este punto, ¿verdad? Yo te iba a ti neutral, pero mira. Te voy a decir una cosa, Waluigi, mira, yo no te vuelvo a mencionar jamás ya, no, yo de mi parte jamás voy a volver a mencionarte, güey, jamás. Dejaste rastro en ciertas pendejadas y te siguen jodiendo algo, no soy yo, y yo a toda la gente que está relacionada conmigo que te jodía, les voy a decir que ya no lo hagan, güey, ¿entendiste? Yo lo dudo, ¿entendiste? Que seas honesto. Lo cumplirá, tiene ya lo que cree. Mira, por mi parte, por ser más. ¿Entendiste? Ya, ya, sí, ya, ya queda, ya queda, queda así. Sí, y le agradezco a Legoshi también por esto, güey, la neta, güey. No, ni de, yo escuché lo que dijo Legoshi, ya que termine. Te lo voy a decir rápido porque también ya veo que se, ya tiene ganas de irse a dormir. Yo también, primero se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, sí, te escucha bien. El pacto está en sí porque cada persona que estuvo en el pedo es libre de lo que hace. Yo creo en él porque al final de cuentas, ¿qué chivos va a estar chingando a alguien que es una burla? O sea, no se van a tener como el pinto pues, sin nada porque al final de cuentas no, son gente que no desperdicia su tiempo. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Sí. Sí, entiendo. O sea, entienden ese punto. Al final de cuentas, él ya tiene las cosas que era lo que te estaban pidiendo en el videoscopio. Ya. Ahora, el pedo este. Wally, tú por tu parte ya. Tampoco te metas en los círculos donde están ellos para también evitarte pinche pedo. ¿Por qué? Y no te estoy diciendo, es que no, no te estoy diciendo que elimine red ni nada. Ya hay, o sea, dos dedos de frente y ya no te metas en problemas. Ni estés llevando como, por, o sea, de esto puedes aprender simplemente. Tampoco estés involucrando a terceros que son también amigos de los mismos. Sí, de hecho, por eso perdió ciertas amistades porque los involucró, güey. Por eso, o sea, güey. Ponte riata, como decimos aquí en México. Ya. Y te lo dice alguien que ya sufrió lo mismo. Nada, el carajo, esto se vuelve cada vez más estúpido. Como te dijo Waluigi, espero, no entiendo, yo lo escuché a Legoshi con toda la razón del mundo, güey. No, no es tanto. ¿Por qué dices eso? Que estúpido? Que el internet se vuelve estúpido, solamente es eso. Ah, pues puedes irte cuando quieras de internet, no hay problema. Ya lo sé. Es fácil. Yo lo sé. O sea, todos sabemos que este sitio está lleno de pendejada y media y hay que literalmente aguantarse. Sí, tiene que aguantarse. Yo lo soporto todo, güey. Porque, pues, como te digo, güey, yo solo quien se mete conmigo y eso, güey, pero, bueno, eso no importa ya, no importa, no importa. Como sea, güey, ya. Cero menciones de mi parte, de la gente relacionada a mí hacia ti, güey. Cero menciones, güey. Así de fácil, güey. Espero de tu parte lo mismo, Waluigi. Y si, mira, Waluigi, mira, esto te lo digo en serio, güey. Si lo está, si sigues haciendo cosas así, pensando que no me voy a dar cuenta, güey, me voy a dar cuenta, güey. Por favor, no lo hagas, güey. También tú espero cero menciones de tu parte, güey. Ya no vayas con gente a decirles, Zedan es esto. No, güey, ya, güey. Ya. Güey, porque al final de cuentas son amistades en común. Sí. Así que. Pues ahí quedó entonces, Valigi. Ahora es el tuyo. Voy entre tú y yo, Legoshi, no hay ningún pedo, güey. Ninguno, güey. Me sacó de onda verte allí, que fueras como el vocero, güey. De hecho, sí me enojé y por eso dije que eras una rata, güey. Porque como te dije, a mí me vienes en buen plan hablando aquí al privado, bla, bla, buen pedo, buena onda. Y luego te veo ahí así, güey. Sí. Por El eso me problema saqué de fue. onda, güey. Lo siento, el problema es que no me dejaron terminar. El plan era que llegara a este arreglo con Bill. O sea, quería hacer esto que hice. Y te lo agradezco, güey. Yo he arreglado mis problemas con cualquier persona, menos con el servidor. Que por cierto, güey, tú lo decides, Waluigi. Tú lo decides, pero güey, sí pasaron CP, Waluigi. Por favor, aléjate de ellos. Por favor, ahí están las pruebas, güey. Por Cierra favor, la puta boca y por déjame en favor. paz. Bueno, pues Güey, quédate yo ahí, no ya hay te dije. pedo. No, ya. Él ya que haga su rollo. Sí, que haga su bola. Van a hacer su desmadre en grupo, pues ya pesa ese grupo, no a este güey. Sí. Igual. Pero, o sea, entonces, ¿estamos bien o Sí, cada quien por güey. su lado? Bien. Nomás que Spidey sí lo ve medio asustado, güey. Voy a decirle también que ningún cero pedo con él, güey. España no Aunque lo tiene nada mismo, que ver y él. lo mismo. Bueno, Le ¿seguimos tengo siendo que decir compas o también. nada más Sí, colegas? Legoshi, sí, güey. Ya te dije, güey. Como te dije, te agradezco esto. Aunque sí me sacó de onda que usara Spidey, la neta, porque yo sí conocí a Spidey de HDPA, güey. No creí que estuviera involucrado en esto. Tampoco Wicho pensó que estuviera involucrado en esto. Nadie pensó que Spidey estuviera involucrado en esto, güey. En realidad él no hizo mucho, nada más se sacó de onda cuando Rick lo insultó y ya. Es lo único que le pasó. Bueno, mira, ahí está ya está todo. Luego le digo a él que ningún pedo con él y todo, güey, que ya me pidiste perdón y todo y que te retractaste, ya está todo, ya. O sea, y si van a hacer este pedo, yo te digo, si van a hacer esta guerra, ya no metan a más gente inocente. ¿Sí? Bueno, personas que ya están o no tienen que estar en ¿Sí? este pedo. Sí. Es lo que tú Ah, dices, pues ¿no? como te digo, yo al fin poder respirar un poquito en paz tu Legoshi, porque antes no podía estar a gusto en ningún server, güey, porque pues me estaban grabando, tomando capturas, todo eso, güey. Ahora ya me siento más tranquilo, güey. Oye, solo un consejo antes de que te vayas. ¿Qué se puede hacer con un güey que posee tu número telefónico en un grupo ¿Quién? privado? O sea, ¿qué se puede hacer en el caso de que un güey posee tu número telefónico? O sea, para tumbar el Facebook. Tú dime en qué termina ese número y te digo aquí mismo si es mío o no es mío, güey. Güey, era mi anterior número telefónico. Fue un güey Ah, que. alguien que filtró tu número telefónico. En un grupo de Facebook. Solo que es en un grupo privado de 5.000 personas. Nadie le dio bola. Que sí, ¿qué se puede Y hacer? quién Pues sabe. No lo puedo dar de baja porque no estoy dentro de ese grupo. Y no puedo entrar en muchas cuentas porque están medio pendejos ahí. De que no voy a entrar en celulares más. pero ¿tú qué quieres hacer? Yo no pude meterle su tiempo un susto a ese güey. Lo único, y según había acordado un pacto con él, con su amigo chileno, que de plano sí insistieron en que necesitaba. Pero eso es otra cosa. Pues ese negocio es un pedo tuyo, güey. No, más bien como en que tú te manejes con ese desmadre. ¿Qué sería lo mejor? ¿Dejar el tema morir o aprovechar alguna tontería que haga? Pues recibiste mucho acoso, güey. ¿Tuvo mucha No. repercusión? Nah. Solo publicaron el número y me dice, bola, te digo. Ni memes ni nada. Pues entonces déjalo morir. Gracias. Así como yo Bueno. dejaré morir esto ya. Igual, güey, le voy a decir muchas gracias, güey. Voy a avisarles a estos chicos si siguen en directo que ya, también que ya dejen, güey. Todos ellos, a Jenna, a Wicho, a Scruffy, a Rick, a todos, que ya se les solucionó. Pidió perdón a ellos y ya. Así que está bien. Bueno, ¿quieren seguir hablando? Tú, Legoshi, por lo menos. Pues si quieres, no sé, ¿quieres platicar tú o algo? Vi que aquí está el judío mágico, güey. Güey, de hecho le platicé sobre el tema. Luego de ahí investigué quién te había metido. ¿Quién te metió? No, no, Me Termonina. metió Giorno, güey. De hecho, me dijo que el No, server era de él, nah, el server me lo pidió que creara, pero como yo güey. tengo, en pocas palabras no le serví de eso. Ah, entonces, ¿para qué me baneabas, güey, si es de Giorno? Bueno, es tuyo. Ah, cuando tú me baneaste, entonces, güey. Una disculpa, lo que pasa es que no quería que se generara un pleito aquí. No, porque no No, quiero que yo, se mira, genere un pleito. yo pleitos no los llevo a otros lados que no correspondan, tú, Lego, sí, güey. Porque yo soy alguien grande, güey. No, grande, grande me refiero de edad, güey, no mames, no de grande, grande, grande así. No, no, no, de edad. No soy un puto Güey, yo niño, tengo güey. ver. Sí, estamos hablando de reputaciones. Yo de comerciante. No, sí, como te digo, yo tengo servidores en común con este sujeto y yo nunca lo caería ahí, güey, nunca, güey. Por lo mismo, güey. Pleitos de así no son para llevarlos a otro lado e involucrar a más gente, güey. Yo lo sé, güey. Así que, porque te digo, sinceramente no. Oye, pero Giorno, me acuerdo que estuve en su último directo de que iba a eliminar su canal, al final no lo eliminó. Qué bueno que no lo eliminó. Güey, ahí está lo que yo también estuve respondiendo. De hecho, traímos a Julio que habló del desmadre del depósito. Es también cuando te advertí que el desmadre era un bait. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Güey, fuera de joda, no parece que sea bait, güey. Dun No, te comento que es. sí ha mandado a la verga a Sí. muchos de su círculo, güey, fuera de joda. De hecho, por lo que veo, cada vez se están alejando más de él la gente, güey. Gente que llevaba 10, hasta 5 años siguiéndolo, güey, ya no lo sigue, güey. Bueno, eso sí es cierto. Lo que Sí, pasó con güey. mi camarada,